estamos haciendo cortes solidarios, ¿no? Cortes solidarios para los niños, para el Día del Niño. Y nada, mi amigo Sopi, Bruno Sopi, me invitó, me dijo para cortarle. Y dije, sí, dale, vamos. ¿Es la primera vez que hacen esta movida? Sí, con él, junto con él, sí, la primera vez. ¿A vos ya has participado de otra? Sí, antes sí, en mi barrio, con mi madre, que es también del rubro. Sí. Y nada, me gusta así ayudar. Esto nació hoy porque nada, mi compañero veía a los niños en el barrio que andan con el pelo largo o así, y dijo para regalarle el corte, y bueno, sí, le dije. Y bueno, vos que ya venís de hacer actividades parecidas, ¿siempre se llena? ¿Siempre vienen muchos chicos? Sí, casi siempre se llena, siempre. Claro, sí. Porque un corte de pelo hoy, ¿cuánto está? Y alrededor de 700, 800 pesos. Y bueno, esto lo hacemos para poder ayudar a la familia que no tenga para cortar el pelo o que tenga mucha cantidad de nenes. Nosotros ya habíamos estado en un merendero cortando el pelo de los Cinco Ángeles. Ya han hecho este tipo de actividades sociales. Bien. Y ya te llama la atención la cantidad de gente que se acerca. Sí, sí, igual ya cuando habíamos estado en el merendero ya habían ido también así varios nenes. Y bueno, ahora lo que nos llamó la atención es que también pudieron venir nenas, que la vez anterior no fueron nenas. ¿Qué les dicen las madres, los padres cuando vienen, traen a sus chicos? Nada, primero miran como con miedo, pero bueno, después están con confianza y salen contentos, al menos con el corte. Y bueno, nosotros estábamos estudiando barbería, ya nos recibimos. Y bueno, teníamos ganas de hacer algo juntos antes de que cada uno se dedique a lo que estudió. Y bueno, hablando en el grupo, salió esto de hacer de entre todos algo para ayudar a los padres que no puedan pagar el corte para los niños. Gracias por todo, por los que me ayudaron, por los que apoyaron y colaboraron. Gracias a Restudiante, Masi Kiosco el Club, Lucho, Don Lucio, la panadería. Así que nada, se está trabajando dentro de todo bien, está viniendo muchos niños y nada, re contento. Sí, nada, nació por el tema de querer ayudar, de que sabemos que está difícil la cosa. Y nada, nosotros nos metimos a esto y la verdad que nada mejor que estar plasmándolo así, ¿no? De estar cortando todo y nada, re bien. ¿Y tenés redes sociales? Que sí, tengo mi... Claro, tengo el mío, que es Bruno Sopi, que ahí voy subiendo los cortes que voy haciendo.